Con una señal inconfundible en Radio América conversamos con Carlos Restrepo, técnico del Brujas FC y uno de los candidatos a dirigir al Club Sport Herediano. Don Carlos, cuéntenos qué contacto ha tenido de momento con la directiva del Herediano, pues se le señala, y no es la primera vez, como uno de los candidatos a dirigir a Herediano. Bienvenido. Sí, Diego, un saludo muy especial. La verdad que tuve un contacto a nivel del presidente del equipo Herediano en horas de la mañana, en las cuales pues me hace el ofrecimiento de la posibilidad de ir a dirigir el equipo, pero como todos sabes, tengo un vínculo contractual con Brujas y ya la situación pues se torna más a nivel directivo que lo que pueda decir. Actualmente tiene por cuánto contrato con Brujas, don Carlos, y qué posibilidades habría de rescindir ese contrato. No, mira, lo único que se llegue a un acuerdo, ya que yo tengo contrato hasta el clausura, hasta final del clausura, y por lo tanto, como te digo, tiene que ser un acuerdo. Personalmente, don Carlos, ¿le llama la atención el dirigir al Club Sport Herediano? Yo creo que para nadie es un secreto que dirigir al Herediano pues es uno de los equipos importantes del país, uno de los equipos a dirigir. Pero bueno, como siempre lo digo, todo llegará en su momento. Don Carlos, usted cuando estuvo en Pérez Zeledón, inclusive tuvo una oferta del Once Caldas y no la tomó por cumplir su acuerdo con Pérez Zeledón. Ahorita, ¿cómo está la situación con Brujas y cuál sería su prioridad? ¿Pasar a un equipo de mayor tradición o mantenerse en el equipo de Brujas? Bueno, a ver, de alguna manera yo considero que hay un contrato de por medio, como te digo, la intención mía es cumplirlo, pero si hay conversaciones donde las partes realmente queden satisfechas a un acuerdo que puedan llegar, pues yo creo que no habría también ningún problema. El problema es cuando este tipo de decisiones son traumáticas, que me parece que no, en el fútbol no deben ser así. Don Carlos, en estos momentos ¿ha tenido alguna conversación también con la gente de Brujas a ver cuál es su parecer? Claro, ellos ya conocen la situación, yo les comuniqué la intención y aquí pues va a ser difícil tomar una decisión, aparte porque Estefano Escarlata no está acá en el país, llega hasta el jueves y entonces habrá que esperar por si el tema se sigue manejando. Don Carlos, en este momento, cambiando un poco de tema, ¿en qué trabaja en el Brujas? ¿Qué se ha coordinado ahora después de la finalización de la apertura para ustedes? Sí, nosotros seguimos manteniendo el equipo, especialmente cuidando la forma física hasta el día 22. Esa es la intención que tenemos para luego recobrar el día 2 de enero el equipo. ¿Hay posibilidad de reforzar el equipo? ¿Habrá variantes en la planilla, don Carlos? Pues la intención es esa. Yo creo que la intención es tratar de reemplazar sobre todo inicialmente los que se fueron. Ojalá buscando que sean delanteros de corte ofensivo, con gol, que nos puedan dar a nosotros una mejor estadística ofensiva. De los extranjeros, don Carlos, ¿quiénes van a seguir? No, ya se regresaron los dos colombianos que estaban a préstamo hasta final de año, y quedó Ullman y quedó Gobato hasta el momento, ¿no? ¿Hay posibilidad de traer, don Carlos, nuevamente atacantes del fútbol colombiano? ¿Los va a buscar acá en Costa Rica? Aquí en Costa Rica nadie tiene. Yo creo que eso sería muy muy complicado, muy difícil. Vamos a esperar a ver si pueden ser colombianos o de otra nacionalidad. Muchísimas gracias, don Carlos. Bueno, que estés bien, Diego.